artistas de la música marplatense y que forman parte de la UNMAR, Unión de Músicos de Mar del Plata, dentro del marco de la campaña nacional de vacunación frente al COVID y transitando la segunda ola de la pandemia, comenzaron a realizar intervenciones en los vacunatorios y acompañar con música la espera de aquellas personas que tienen turno para vacunarse contra el coronavirus. Un mar de ofrendas musicales es el nombre que artistas de la música le dieron a las intervenciones urbanas. Esta semana las y los artistas tocaron para adultos mayores en uno de los vacunatorios marplatenses ubicados en el centro de la ciudad. Radio Cooperativa Indie Rock conversó con Sebastián Echarri, músico, compositor, docente, comunicador, integrante de la radio amiga marplatense de la Azotea, periodista y responsable del proyecto Un Mar de Ofrendas Musicales. Le preguntamos cómo surge la idea de estas intervenciones. ¿Cómo surge la idea de las intervenciones? Bueno, Un Mar de Ofrendas Musicales es un abrazo a nuestros mayores, es un acompañamiento a una instancia fundamental que otorga un pedacito de esperanza en tiempos violentos, en tiempos pandémicos, en donde todo es tristeza, en donde todo es decepción y algunas circunstancias negativas más, como la falta de trabajo. Es difícil este momento. Entonces, desde el arte y la música intentamos dar una respuesta de acompañamiento a nuestros mayores. Y por eso surge la iniciativa de parte de la UNMAR, que es una asociación civil con personería jurídica que trabajamos por el fomento de la música del sudeste de la provincia de Buenos Aires, ya, con sede en Mar del Plata y también en Miramar y Mar Chiquita, también en otros espacios. La idea es sumarnos solidariamente a este camino. Desde el comienzo de la UNMAR como asociación civil, nos encontramos con esta necesidad de relacionarnos en forma comunitaria y solidaria con nuestro entorno, nuestro territorio. Al principio fueron talleres gratuitos para la formación integral del músico y la música. Cuando comenzó la pandemia hicimos un relevamiento con más de 800 músicos y músicas de la ciudad y de la región, y también vimos ahí cómo era la necesidad alimentaria. Estuvimos todo el año pasado y parte de este también distribuyendo más de 3.500 unidades alimentarias. Y este año nos sumamos ahora con esta acción de intervención urbana en los vacunatorios con la música y el arte acompañando este proceso. Así que así surge y de eso se trata la campaña Un Mar de Ofrendas Musicales. Nos contó también quiénes participaron en las mismas. Participan músicos y músicas que forman parte de la UNMAR. Somos cerca de 300 bandas aquí de la región sudeste de la provincia, que principalmente de la costa atlántica, ¿no?, que intervenimos. Entonces se da por cuestión voluntaria, ¿no?, por ofrecimiento. La campaña ha tenido su difusión, su impacto también en los medios, en las redes sociales. Entonces la gente se empieza a acercar, y no solamente quienes integramos la UNMAR, sino otros artistas de distintos lenguajes se suman para intentar colaborar con esta campaña, porque, bueno, es un abrazo solidario a nuestros mayores y nuestras mayores, y por eso, bueno, hay mucha gente sensible a las circunstancias, ¿no? Después de un año de encierro, de tensión, de nerviosismo, le damos esta posibilidad de vivir el momento de vacunación con otro perfil, con otra instancia, con otra gama de colores que se diferencie de todo el proceso pandémico que nos ha llevado a pasarla mal realmente. Así que es una circunstancia, un momento de alivio que es acompañado por la música de la ciudad, que también refiere, por supuesto, a la identidad cultural de nuestro territorio. Así que está relacionado con eso. ¿Cómo pueden participar los artistas que quieran? Comunicándose con la UNMAR, la Unión de Músicos y Músicas de Mar del Plata y de la Costa Atlántica, y expresando la voluntad de hacerlo. Esa es la única forma, ¿no? Expresar la voluntad y por supuesto que serán bienvenidos todos quienes quieran estar en este programa. Le preguntábamos también si conocía de otras experiencias similares en alguna otra parte del país o del mundo. Sinceramente no hemos tenido conocimiento de otras experiencias en el mundo en donde se acompañe la campaña de vacunación con arte y cultura de esta manera, con intervenciones urbanas. Probablemente haya sucedido en otras partes porque el mundo es inmenso y hay campañas de vacunación en todos los países. Por lo tanto, probablemente haya habido, a modo de regalo espontáneo de algún y alguna artista que se haya acercado a las campañas de vacunación para hacerlo. Pero no, por lo menos de forma programática, como lo estamos implementando desde la UNMAR, como una campaña, un programa de todos los días, en donde se presenta una organización civil de la comunidad que ofrece esto como ofrenda y regalo, digamos. Como cuestión programática, creemos que es una situación y una propuesta inédita a nivel global. Sebastián Echarri también nos contó qué rol cumplió la UNMAR durante la pandemia. La UNMAR es la Unión de Músicos y Músicas de Mar del Plata. Siempre es bueno recordar que es una asociación civil con personería jurídica que trabaja por el fomento de la música de producción independiente con sede en Mar del Plata, pero con influencia en toda la costa atlántica y el sudeste de la provincia de Buenos Aires. La UNMAR está integrada actualmente por más de 300 bandas y solistas de esta región, que nos vamos organizando con una comisión directiva, pero también con comisiones de trabajo, de acuerdo a las necesidades y coyunturas. Tenemos una comisión, por ejemplo, que trabaja intensamente sobre la campaña solidaria. El rol que hemos cumplido en este lapso pandémico ha sido para nuestra comunidad artística fundamental porque nos ha permitido organizarnos y ver dónde estaban las necesidades, ¿no? Lo que comentaba sobre los alimentos, la cobertura alimentaria para las familias que lo necesitan y lo necesitaron durante todo este año y medio. También la realización de ciclos para garantizar trabajo digno, como ha sido el ciclo Un Mar de Músicas virtual en todo 2020, como sigue siendo actualmente el ciclo Un Mar Sin Límites a través del Instagram de la UNMAR. Bueno, varias herramientas que se van desarrollando y que proponen un bien común, un bien comunitario, un desarrollo de herramientas colectivas para paliar este momento de crisis, ante también la falta de respuestas que genera, por ejemplo, aquí el Estado municipal de Guillermo Montenegro en Mar del Plata, ¿no? En donde no hay ningún tipo de apoyo económico y prácticamente ninguno de otro tipo para la comunidad artística. Entonces, bueno, a partir de la comunidad organizada logramos paliar algunas situaciones de emergencia con el aporte voluntario, amoroso y comprometido de todos los miembros de esta organización. Esperamos que pueda haber mucha más articulación con espacios gubernamentales, como ha sido, por ejemplo, en 2020, el apoyo de la provincia de Buenos Aires para la cobertura alimentaria, ¿no? Hay que ponerlo en valor. La provincia de Buenos Aires, además de llevar adelante esta campaña de vacunación, nos ha aportado a través de las distintas subsecretarías un apoyo alimentario para que podamos trabajar al respecto, ¿no? Con todo el equipo de la UNMAR en lo solidario, haciendo una cadena y una red de cobertura ante la emergencia. Sebastián Echarri, responsable del proyecto UNMAR de Ofrendas Musicales, nos describe también cuál fue el recibimiento de las personas que se encontraban en los vacunatorios. Las respuestas de las personas que asisten a los vacunatorios ha sido de sorpresa y de agradecimiento en principio, ¿no? Una gran gratitud por parte de la gente, que se encuentra inesperadamente con una ofrenda artística musical para acompañar un momento de espera. Realmente ha sido muy, muy interesante, muy emocionante, conmovedor ver lo que sucede ahí, cómo se transforma un espacio dedicado a la vacunación en otra cosa. También es muy interesante lo que pasa con los artistas, que sienten un agradecimiento de la posibilidad de participación en este ciclo. Y esto genera un bienestar emocional, porque es como un abrazo comunitario, ¿no? Y justamente en tiempos en donde los abrazos escasean y las entregas comprometidas y de corazón también se ven ausentes, en la mayoría de los casos, por las complicaciones, las emergencias, las necesidades que se multiplican. Bueno, hoy por hoy, que suceda algo relacionado con esto, con la solidaridad, con el abrazo, con el amor y con el compromiso, nos hace bien. ¿Por qué lo hacemos? En principio, porque nos hace bien. Nos hace bien a las personas que se van a vacunar, nos hace bien a los artistas y nos hace bien como lazo comunitario colectivo, porque estamos convencidos y convencidas que la única salida de este infierno pandémico es a través del trabajo colectivo y comunitario. Te mando un abrazo gigante desde Mar del Plata y bueno, espero que pronto esto pase y que nos podamos encontrar presencialmente allí para compartir la música, en mi caso particular del dúo La Trova, o mis canciones, y compartir algún recital en el marco de otra posibilidad, que no sea una nueva normalidad precarizada como antes para el arte, sino que tenga otros principios activos, que el arte pueda considerarse como un trabajo, que se mejoren las condiciones laborales de quienes nos dedicamos a esto y también que se permita ese abrazo necesario cuerpo a cuerpo que nos constituye y nos hace reconocer a la otredad. Un abrazo gigante y gracias siempre, gracias por todo. También nos dejó una reflexión con respecto a el impacto que tuvo la pandemia en la actividad cultural de la ciudad vecina. El impacto que ha tenido la pandemia sobre el arte y la cultura ha sido tremendo. El ambiente musical y la industria musical ha sido devastada realmente. Y no hablamos solo de las grandes bandas y de los grandes recitales, de los grandes aforos, de los recitales en estadios o en teatros grandes, sino también al pequeño artista que está arrancando o a quienes todavía no tienen un gran desarrollo porque impide la presentación de la música en vivo. Prácticamente hace más de un año que los recitales en vivo se han reducido al mínimo posible. Esto genera una falta de trabajo para los músicos y también durante mucho tiempo las clases fueron suspendidas el año pasado. Fueron cerca de 6 meses en donde no se pudo trabajar. Así que el impacto ha sido notable, no solamente en la música, sino en todas las artes escénicas. Y esto cambia el panorama porque nos ha llevado a desarrollar otras herramientas. Si algo tenemos en el campo del arte y la cultura es creatividad para la supervivencia y capacidad de resiliencia, ¿no? De convertir las experiencias negativas en aprendizajes a nuestro favor. Así que una porción grande de quienes nos dedicamos a esto nos hemos reciclado de alguna manera para paliar las magras condiciones, para paliar la emergencia, las dificultades de todo este tiempo pandémico. Digo, la virtualidad y el desarrollo, quienes hemos podido trabajar a partir de la virtualidad, ha sido importante. Y por otro lado, también cómo nos interrelacionamos, porque la música es un arte social, como todo, todo lo que se refiere al arte en los distintos lenguajes, pero la música especialmente es un arte social. Así que En ese sentido, ¿cómo nos vinculamos en esta nueva forma, en este nuevo formato? ¿Y cómo le encontramos la vuelta al aporte comunitario que quiere apoyar a sus artistas, por otra parte? Tenemos que encontrar gestores y gestoras y también quienes están al frente de los organismos de gobierno para proponer redes superadoras de trabajo genuino y de trabajo digno para los artistas, que siempre hemos estado en el marco de la precarización laboral y ahora más que nunca. Pero necesitamos de esas personas dedicadas, comprometidas, creativas, que desde los espacios en donde circulan los presupuestos, se creen herramientas, redes, plataformas para poder seguir trabajando. Y un gran relevamiento también que siempre falta, ¿quiénes y cuántos somos los que nos dedicamos a las artes en nuestra ciudad, en nuestra provincia y en nuestro país? En ese sentido hay un trabajo muy serio desarrollado por el Instituto Nacional de la Música, un trabajo que es prometedor también e incipiente de la provincia de Buenos Aires, pero tiene que ser acompañado desde los distintos estadios, los distintos municipios y también asociaciones civiles que formamos parte de esta red comunitaria. Así que bueno, esperemos que en este 2021 los aprendizajes de un 2020 tremendo para la industria artística musical puedan dar sus frutos y que la pasemos un poco mejor al menos. Informó Diego Indi para Radio Cooperativa Indie Rock.